vamos entonces a seguir hablando y profundizando en lo que fue el asesinato de Mariel Franco. Vamos a viajar hasta Brasil porque allá está Ana Luz Farías, referente feminista, una de las coordinadoras de la Marcha Mundial de Mujeres que organiza acciones feministas en los 5 continentes. Buen día, Ana Luz, Norman y Analía, te saludan. Buen día. Nalu, contanos un poco cómo vivieron ayer las movilizaciones por el asesinato de Mariel, cómo se vivió allá en Brasil. Sí, no, como ustedes pudieron ver, fue una movilización muy grande, por supuesto que en Rio de Janeiro mayor, porque él era de allá, ¿no? Y toda la gente en la calle todo el día, pero también por varias capitales de Brasil ayer. Hicieron grandes actos y justamente es una respuesta a lo que fue la violencia de su asesinato y la exigencia, por supuesto, de investigación y que el crimen realmente sea apurado, que se sepa y que se punan los mandatarios y los criminosos, ¿no? Y además, tanto fue una cosa tan estrondosa que se ha generado una crisis en el propio gobierno golpista, porque fue algo que realmente ha pasado, ¿no? Lo que son sus acciones, ¿no? Vamos a decir así, fue demasiado. ¿Cómo crees que repercute esto en el panorama político entonces? No, yo creo que, por ejemplo, por supuesto, una de las cosas de repercusión más fuerte en relación a la intervención militar en el Rio de Janeiro, que ya estaba siendo muy cuestionada, no solo por gente del pueblo, pero mismo por algunos medios de comunicación y otros sectores de la sociedad. Entonces, creo que ahí tiene donde se va a tener la mayor repercusión. Y todo el debate que se hace en Brasil hoy de la seguridad, que como sabemos justamente se trata la seguridad con las falsas soluciones y en verdad con más violencia, más militarización, más muertes, ¿no? Más agresión al pueblo, siempre en nombre de la guerra al tráfico, ¿no? Entonces creo que ese tema va a ser el tema que va a tener más repercusión, pero también todo el tema de cómo ese gobierno acciona y cómo, de hecho, todas sus acciones, lo que tiene hecho es empeorar la vida del pueblo acá, ¿no? ¿Qué significa que se vuelva a hablar de batallones de la muerte, de la policía militar en las favelas? Yo no comprendí muy bien la pregunta, pero lo que pasa, como ustedes saben, Río de Janeiro ya... Hay una situación de mucha violencia y de mucha criminalización del pueblo que vive en la favela, ¿no? Hay todo un abuso de la policía, todos los días estamos mirando lo que se llama la bala perdida, la gente que muere de repente, los niños en la escuela que muchas veces tienen que sus mamás ir a buscar porque empieza todo un tiroteo en la región. Entonces creo que lo hecho ahora es justamente como la Mariel, que era una liderazgo que viene de la favela, pero que justamente ha puesto toda su lucha, toda su fuerza, toda su capacidad de movilización en la denuncia de esos crímenes y de esos abusos, ¿no? Entonces creo que también eso va a tener una repercusión grande y justamente para el pueblo de las favelas, que es un pueblo que muchos y muchas están organizados en movimientos, ¿no? Nalu, ¿por qué crees que asesinaron a Mariel, a una activista feminista defensora de los derechos afrodescendientes? ¿Cuáles crees que fueron las razones? ¿Cuál es tu lectura? Lo que, por supuesto que hasta ahora hay mucha, por eso se pide la investigación lo más rápido posible, porque nadie sabe si, no había ninguna amenaza sobre ella, pero lo que sabemos es que es una mujer que desde que él estaba como concejal hace un año y pico, porque empezó su mandato en 2017, y era una concejal muy activa, que ya presentó montones de proyectos de ley, y en el último periodo lo que tuvo de diferente fue que ella fue nombrada como de la relatoría de la Comisión de la Cámara de Concejales para monitorar la intervención militar en el Río de Janeiro. Y además, al final, en ese mismo final de semana anterior, ella ha denunciado los abusos de la policía en una favela del Río que se llama Acari. Entonces, y esa denuncia fue una denuncia fuerte. Entonces, todo indica que esas cosas están relacionadas. Y además, como ustedes saben, también en Brasil hay un creciente clima de odio, de intolerancia. En los últimos tiempos tuvimos varios liderazgos muertos, pero ahora lo que es distinto, que en general más vinculado a la lucha del campo en general, pero ahora lo que pasó fue una mujer vinculada a la lucha de la ciudad, de la periferia y de las mujeres y de la cuestión antirracista, ¿no? Entonces también son personas que molestan, ¿no? Para la gente que está en el poder, o para la gente que tiene, que refuerza justamente todo ese tema de la intolerancia, de la guerra y de todo, ¿no? Nalu, ¿cómo viviste las movilizaciones de ayer en las calles repudiando el asesinato de Mariel? No, entonces, para nosotras fue una cosa bastante impresionante, porque se ha movilizado, por ejemplo, acá en São Paulo, que donde yo vivo, muchas jóvenes, una juventud enorme en la movilización. Fue una movilización bastante espontánea, en el sentido que por la mañana se llamó y a la tarde estaba la gente en la calle, ¿no? Entonces, justamente con una reacción de indignación y de búsqueda realmente de justicia y de búsqueda de decir que no aguantamos más, que siga matando la gente pobre, la gente negra, la gente de las periferias, ¿no? Que es algo que es muy común, y principalmente en las grandes ciudades como acá en São Paulo, como Rio de Janeiro y otros, ¿no? Nalubo. Yo creo que fue. ¿Sí? Sí, perdón. No, ¿puedo hablar? Ah, no, bueno, te iba a decir, vos sos una de las coordinadoras de la Marcha Mundial de Mujeres. Mariel era una gran activista feminista. ¿Cómo se está viviendo también el movimiento de mujeres en Brasil? Después fue el paro internacional del 8 de marzo. ¿Cómo se está viviendo allí? Acá en Brasil, como tú sabes, todo este periodo hay mucha movilización de las mujeres, tanto a nivel de los sectores de grupos de jóvenes, de feministas, pero también de sectores más populares, de las mujeres campesinas. Acá hubo montones de movilizaciones hechas por las compañeras del MST, hicieron incluso una ocupación de la Rede Globo, ¿no? Y varias acciones de denuncia de la privatización, que está del incremento de la privatización que está en curso, y toda nuestra línea fue de la vida de las mujeres, ¿no? Justamente lo que unificaba todo el 8 de marzo era el tema de la vida de las mujeres, la lucha por la democracia, por la recuperación de la democracia en nuestro país, y la cuestión de decir no a la reforma de la seguridad social, ¿no? Que tenía que ver con las jubilaciones. Entonces, hubo un montón de movilización en todo el país, ¿no? Y hay un proceso fuerte de movilización de las mujeres, y por supuesto siempre conectando con la agenda internacional. Por ejemplo, ahora vamos a estar en el Foro Mundial Alternativo Mundial de Aguas, también luchando contra la privatización del agua, y ahí estamos las mujeres también poniendo nuestra perspectiva, sabemos lo que significa mantener y luchar y preservar nuestro derecho a los bienes comunes, ¿no? y de no privatización. Entonces, acá, que te puedo decir es que además de ser esta movilización amplia de las mujeres están involucradas en las varias agendas políticas, conectando estas agendas políticas con la lucha contra el patriarcado, con la lucha contra la violencia, con la lucha contra el racismo. Entonces, es bastante fuerte en el movimiento de mujeres de Brasil esta agenda amplia, pero que se conecta con los temas de la lucha contra la violencia y por autonomía del cuerpo y todo más, ¿no? Muchísimas gracias, Nalu, por tu tiempo y por esta comunicación. Te mandamos un abrazo gracias grande. Gracias, otro. Hasta luego. Estábamos hablando con Nalu Farías, coordinadora, una de las coordinadoras de la Marcha Mundial de Mujeres. Ayer hubo movilizaciones en diferentes ciudades de Brasil. También hubo acá en el Obelisco una concentración por la noche. Y hoy a las 3 de la tarde están todos invitados, todas y todas invitadas a participar de la movilización para pedir justicia por Mariel Franco. Esto va a ser en la Embajada de Brasil, en el barrio de Retiro, en la calle Arroyo 1130, a partir de las 3 de la tarde.